بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. Os distraéis de obedecer a Allah por competir en la acumulación de bienes y poder. حتى زرتم المقابر. Hasta que os llegue la muerte. كلا سوف تعلمون. No deberíais hacerlo, pues ya sabréis lo que os espera. ثم كلا سوف تعلمون. Sí, ya sabréis lo que os espera. كلا لو تعلمون علم اليقين. Si realmente tuvierais certeza de la verdad, dejaríais de acumular bienes y poder y obedeceríais a Allah. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. Más ciertamente veréis el fuego del infierno. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Sí, lo veréis con vuestros propios ojos. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Y después seréis cuestionados y juzgados el día de la resurrección sobre el uso que hicisteis de las gracias que Allah os concedió.